no puedo coger el metro porque me lo impiden los guiris. Es que ya esto ya es una avalancha de guiris. Es horrible. Es horrible. No puedes, no puedes. Llega un momento en que dices, bueno, ¿en qué dónde voy? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Nicolás S. un mierda. ¡Viva la Pechotes! ¿Todo bien, Adicto? Todo bien, se me ha colado que estaba la continuidad. Pero está grabando eso. Sí, pero hoy, oigo tú... pitidos por todos lados, los submarinos, que a mí son cosas que me gustan. Hoy vamos a hablar de productos gallegos y productos berlineses, en lo que sería como Fira Barcelona, pero sin las putas que se fallan los del PP. Pues yo he reído Rammstein de fondo así para aclimatar un poco. Hostia, lo alemán, ¿no? La zona. Claro, era otra vez los suaves o Rammstein. Y ha dicho, va Rammstein, claro. Que no trae tanta mala suerte a priori. ni que decir, te digo, de que estuve en la plaza de los suaves, ¿no? Hombre, te veo allí dándolo todo, fumándote un piti, ¿no? Tu piti diario caería allí, me imagino. No, me tomé un vino. Me pusieron ahí unas pataticas y todo gratis con el vino. Holandorreas, ¿sabes? Porque la Plaza de los Suaves, para que no lo sepa, está en un sitio... Hostia, está en el auténtico centro de Orense. O sea, la catedral no es como... Dice, vamos a hacer una Plaza de los Suaves y le damos en la calle Taulfo, ahí, como, en un rincón. Como la estatua de Rosnedo, ¿no? Exacto, en un sitio... Hostia, que le han dado un emplazamiento, joder, ¿eh? Joder, pero es que, ¿qué ha salido de Orense? ¿O suave? Excepto Vigo, que no ganó el otro día, a lo mejor. Ya está. Bueno, ¿qué ha salido de Barcelona? ¿Cuántas plazas tiene? ¿Grupo legendario de Barcelona? ¿Cuántas de plazas Barcelona tiene? Ninguno. ¿Ninguno? Sí. ¿A plaza a lo que sería... ¿La trapera? Pero a la trapera no le dieron, no le dieron plaza. Lo podrían hacer ahí, ¿no? En Cornellá. O a GRB, haberle hecho una plaza. O yo que sé, algún grupo que sea. A nosotros, a Colaboración Ciudadana. A Colaboración Ciudadana. ¿En nosotros han pensado alguna vez para hacer una plaza? Ni una calle, bueno, ni una avenida. Ni una avenida, ni nada. Y ahí los suaves. Los señores le dijeron, vamos a hacer una plaza a esta gente, hombre. Tú déjalo a Yossi o al batería. ¿Sabe el batería? Que en la foto sale que parece de otra banda. Le habrán cobrado el 3% de mordida, seguro, ¿eh? Pues son los alcaldes del PP. El alcalde de Orense. Tiene que ser gentuza. Uf, a tope. Sí, uno bajito así con el pelo blanco. No sé quién es. Valcalce, me parece, se llama o... No sé, es tertuliano. No, era yo uno sí, así que... Yo sí no es tertuliano. Yo conozco a Coleta, Monedero, a Feñique. Y para de contar. Y el que no le sale barba, que también es de ellos. Ah, sí. Son cuatro. Uno que como muy jovencito, así. Pero con demasiado, así. Que un poco Nicolás, pero de Podemos. Que se pone el del mundo. El Eduardo Inda ese se pone así como súper encendido, así. Dio su ternera, ETA y de todo. Pero eso... sea el tema que sea. Sin darle la mano, ¿eh? O sea, llega allí, se sienta y, hostia, empieza a potricar y a sacar y... Arriba Tasuna y de todo. Yo ni digo nada, le sacan cosas que no había ni nacido, ¿no? Que tiene 14 años, ese chaval no sabe lo que se dice. No, que ese chaval hace súper bien, que no le hace ni caso a ese señor, que como que menospreciara a una persona de esa, que es muy buena idea. Porque él, o sea, le dan la palabra y le dice, mira, yo no voy a hablar con este señor porque ha estado reunido con ETA, tal, esto, lo otro... Y el otro, cuando le dan la palabra, quiere decirle algo. Y dice, no tengo nada que decir. Esa polla. Esa polla Inda, ya lo veré esta noche en Punto Pelota. Que le han comprado una butaca para él solo. ¿Se vota? Esa es la pregunta. O sea, ¿se vota o no se vota? Porque yo he llegado de Berlín y no lo tengo claro. No tienes claro ni tú. Pero se puede votar online o algo que me faciliten el... No se sabe, ¿no? No lo tiene claro nadie. Nosotros ya dijimos hace meses que nosotros vamos a votar. Yo voy a votar. O sea, a mí todo esto... Esta mañana había como programa así extenso, que había que hacer los pasos, durante cuánto tiempo, cuándo, cómo, dónde, quién... Yo, eso nos da igual. A nosotros nos da igual, porque yo lo tengo claro, lo que tengo que hacer. Incluso en mi pueblo hay un coche que se pasea, un cuatro lata, ¿sí?, que sale al pueblo cuando hay alguna cosa, si hay alguna iniciativa, con los altavoces, ajá, esos que suenan súper bien. Sí, se entiende muy nítido todo lo que dices. Nunca sabes si te venden colchones o melocotones, porque como acaba igual... Pues dando vueltas así como diciendo... El Diumenge a votar, tal, esto, sí o sí... Estupendo, digo, no, si a mí ya lo tengo... A mí no me tiene que convencer, ya lo dijimos en la radio y aquí lo que se dice, no, va a misa. Lo que no tienen claro es ellos. Ya. Que estaban. Que no sea, que hagan el recuento de a dos votos solo al día siguiente, el tuyo y el mío. Que están los Mossos de Escuadra preocupados porque sí, dicen que no saben lo que tienen que hacer. Claro, si cumplir la ley o pues, no, si no la han cumplido nunca. Claro, o sea, tienen que hacer lo mismo que hacen siempre. Claro, nada. O matar a alguien en el Raval, si se lo encuentran a sola. Lo hace siempre un Mossu, que no tiene, vamos. No tienen que hacer nada, o sea, directrices, plan, o sea, que te den el tochaco, el dosier ese. Más que el dosier, la charla por la mañana esa de las pelis, ¿sabes? Que están todos en pupitre y llega un pavo y le dice, si veis a alguien solo, matadlo. En catalán, ¿eh? Mateulu. Y el resto... Eso es lo de siempre. No hagáis nada. ¿Qué? Y si viene el ejército, mira, a mí no me mare. Si lo pilla sola, lo mata también igual. Da igual. El ejército está... No tiene faena el ejército para pasarse por aquí. El hombre que no. Les pilla mal. Vendrán a lo mejor ese de Falange que le faltan dientes, que siempre están todos los mítines y poco más. Hay uno... ¿Sabes? Que tiene los dientes como una cremallera, que hay como mucho negro entre diente y diente, ¿sabes? Ese señor, que también lo tengo yo clichado. Sí, sí. Menos levantar la mano y más pasar por el dentista, también, o sea. Sí, sí, date un agua. Claro. Que yo entiendo que sea español, que muy bien. Muy bien, sí, eso está español, bien. Fascista, todo lo que quiera. Sí, orgulloso, sí. Estupendo, que los catalanes somos unos mierda. Correcto. Correcto. Podríamos estar de acuerdo en muchos aspectos. Estamos de acuerdo en eso. Ponte ahí un puente o algo. Claro. Claro. O no hables o te pones un puente, porque se te está viendo todo. Ahí a vociferar, a griterío, ahí el otro día levantando la mano eso y te está viendo la gente ahí que te falta, ahí tienes hueco ahí, que te... Lo primero es lo primero. Eso no te lo va a quitar nadie. Ya se va el dentista y ya te pone a gritar tu eslogan, bien. Una salud bucal. Claro. Que tenga ahí... Eso representa todo el cuerpo, está ahí todos los chakras. Claro, si está ahí... No ves que está... Tiene una imagen fatal para claro. Fuerza nueva. Lo ¿quién que te sea, va a votar con esa te boca? Te va a votar ahí, sí, sí. Te votará a lo mejor el de Vitalden para que vaya a la clínica. Claro. Pero poco votos más. Pásate por ahí, porque eso, una vez que hay hueco ahí, eso ya se incrustan huesos de oliva y cosas así. Claro. Y eso ya para sacarlo es la hostia. Eso es la liada. O que dices, es que son muy caros. Pues mira, te compras piezas de tente blanca... Y vas metiendo los huecos o lo que tengas que hacer. ¿Qué hace ese hombre vociferando así en un acto así de independentismo? Así, a lo facha. ¿Pero qué hace ahí? Paul, sí. Pues no nos engañan Cataluña y España. Eso es Logan. Eso pero, hay que sacarlo ese que día. No vaya. O sea... Sí. Ahí seguramente que no decían nada que a él le interesara. O sea, a él le interesarán pocas cosas. Pero ahí... ¿Para qué va? ¿Para pegar? Es como si nos invitaran a una tía y a mí como prensa a cubrir el concierto del pescado. ¿Sabes? Ese que estaba en el Cantón Loco. Exacto. ¿Qué vamos ahí? Allí a concierto y poner una verdad. ¡Una puta mierda! A un acto fascista. Tú y yo iríamos a un acto fascista y a levantarnos y a... Que nosotros tenemos todos los dientes. ¡Hombre! Pero no íbamos a ponernos ahí. Nosotros no vamos porque no nos interesa. Nosotros a lo mejor iríamos a uno de Podemos, si va a salir a Feñique, o alguno así. Ahora de Podemos... Por placer. Que el otro día yo pensaba... Que yo le voy a votar, te voy a decir. ¡Me voy a mojar, eh! El doctor, tío, ¿tú te crees que puede ser la segunda vez que vaya a votar yo claro. Toda mi vida y que vaya a votar a esos manguanes? Mira, te voy a decir más. Ese día, eso es en 2015, quedamos, vamos a almorzar al Loro Charlie y luego a los dos colegios. Joder, planazo. Eso es un planazo. Me voy a llevar la papeleta ya de casa, para no perder tiempo. Planazo. Es que, o sea, todavía recuerdo el fracaso que fue la otra vez que voté. Todavía me quedan las secuelas. Sí. Pero el otro día pensaba, digo... Viendo que todos los aspectos son negativos, o sea, que no hay nada sí. positivo y que todo el mundo... Pero incluyendo los de Podemos, no, todo, el 100%. Que todo el mundo ve como negativo votar a esta formación, creo que es el momento de lanzar la papeleta por segunda vez. Yo te veo ahí, tío. Yo voy contigo al Loro Charlie, una mediana y un bocata de esos grandes, de salchichas del país o algo así, Que te venden una salchichada ahí con tomate. Que la mitad vienen crudas porque no hay rendimiento en la plancha. Eso es lo que a mí me gusta. Y de ahí a votar. Pimentada, bocadillo de salchichas con pimiento. Sí. Que eso, aplata el pan y no puede. Vulcaniza aceite ahí a muerte. Y luego a votar. Estupendo. Estupendo, ya tenemos planazo. Eso ya miraremos cuando en 2015. Yo el otro día... Alcoletas, ¿eh? Alcoleta y al alfeñique. No, y a pero yo voto alcoleta. Pero, hombre, en la lista está el alfeñique también. Ah, bueno, pero lo... Coleta es el coleta. El coleta es el coleta. Yo voto alcoleta. Es que esa que la gente le tiene la máxima tirria. ¿Sabes que en inglés se llama ponytail? La coleta. Porque yo he visto titulares de la CBS y decía... The man with the ponytail. Y digo, oye, alcoleta. Se está haciendo famoso en el mundo entero. Puto amo, ¿eh? Joder, es que tiene labia, ¿eh? Pero la ha liado, pero es que además él, ahora, yo creo que él estaba pensando, está dándole vuelta a decir, voy a convencer a la gente de que no vote porque esto es una liada. O sea, esto se me va de las manos, como a Hitler, que se le fue aquello todo, claro, en una mañana. Esto se me va de las manos y no sé dónde empezar. Claro, que no vamos a pagar la deuda, cuidado que luego te van a tocar a ti la cresta. No, pero es que no sabe ni dónde está eso, porque tú piensas... Que eso es una infraestructura ya que está montada de Estado, ¿no? Sí, el sistema. Entonces, el sistema, como que ya tiene unas directrices corruptas o no, como tú las quieras hacer, da igual quien vaya a gobernar, porque ya está todo montado. Claro. O sea, llega allí y dice, ¿qué hay de nuevo? Soy el nuevo. Como un gerente, ¿no? Claro. Llega a la empresa y le suda la polla. Llega allí y ya está. Ya sabes que está todo hecho y que no tiene que hacer nada. Pero este... Tienes que traerlos todos nuevos. Tienes que cambiarlo todo. Y traer, porque el PSOE, ¿cuántos afiliados debe tener? Debe tener gente para poner ahí en cargo y eso. Claro, miles. Pero él, son cuatro. Cuatro. Bueno, hay otro que parece normal. Y una chica, seis. Pero busca tu gente. Ahora, busca gente. Que te llamen a ti a casa un día y te digan, oye, que quieres ser ministro del interior. Vaya marrón, me acaba de meter aquí. Y tú y yo que somos medio honrados. Claro, pero, bueno. Busca gente. Habla por ti también. Busca gente medio honrada. Claro. Porque, claro, a miles, ¿eh? A miles, porque él dice, hostia, yo no voy a robar, no, pero es que tiene que buscar miles de personas que tampoco lo hagan. Y eso. Ya. Eso es muy difícil, ¿eh? Mira, yo te voy a decir un dato, pues nosotros vamos a votar a Podemos y eso ya está así escrito. Yo hace así como 3 meses o así, me lié con una chavala de Podemos. Pero de Podemos, te estoy diciendo. No que vaya a votar a Podemos, sino de Podemos. Y la conocí eso, íbamos por la calle y dijo, esto está bastante lleno de moros. Que dije, mira la de Podemos, qué fuerte, ¿no? Y yo le dije, joder, tú ahí, los principios, bueno, ya me has entendido, ¿no? Yo te he entendido perfectamente, pero tú aguanta también un poco, y sé un poco más discreta. Hostia. Esa es de la buena. Hostia. Más fuerte, ¿eh? Que eso a mí me parece ya gravísimo. Claro. Claro. Ya no, es que... Pero nosotros le votamos, adicto. No te vayas a joder ahora el voto con la ilusión que te hace a ti. Hostia, yo es que... Fíjate tú ya como... Yo me he hecho a un... Me he hecho un caparazón, ¿qué? Digamos, para no... ofender a nadie, ¿sabes? Y me construyo unas cosas... Porque ahora ya no... Yo no digo el chino. ¿Qué dices? El chino de los... Asia Oriental y cosas de los 20 así. Duros. No, digo el bazar. El bazar. ¿Y dices esquimal o inuit? Hostia, que no digo la palabra. No dices la palabra esquimal. No me ha salido, pero claro. Entonces tendría que decir... Inuit. Sí, vale, esquimal es súper despectivo, se ve. Hostia. Ay, cuidado, ¿eh? Pues mira, eso, bueno, ¿sabes? Pues yo tengo eso no, nunca digo sudamericano tampoco, cuando no es nada despectivo no. Tampoco, pero no lo digo, digo latino, siempre. Me estás dejando sí. Pasta boneado, me he quedado muñeco, vamos. Estas cosas así, y asiático. Joder, qué comedido te veo. Pero sí, pero es que así como que me ha salido ahora una fuerza para no ofender a la gente. ¿Y esa fuerza para no ofender a la gente, cuando lo dice otro a ti te ofende o a ti te da igual? Me suena violento, como ahora lo has dicho, lo de mono, sí. Que yo nunca digo magrebí. Sí, y entonces cuando entran todos los seguidores estos que tú dices que no nos merecemos en Facebook a poner esas burradas, ¿tú eso lo gestionas bien? Ah, bueno, pero eso es otra ahí cosa. Ahí te suda la polla ya. Eso es otra cosa. Vale. Pues entran ahí... Entran muy a pero fuego, a mí hay la cosas gente. Así como que me resultan violento. Maricón. Sí. Me resulta súper violento. Sí, ¿eh? Eso está muy bien. Y lo de moro me resulta súper violento. No sé por qué. Yo he abierto una campaña hace poco relativa a un tema que tú comentaste en tu primer programa en Colaboración Ciudadana, cuando lo hacíamos en mi casa. Joder, macho. De estar totalmente en contra del reciclaje. Pero no de no reciclar, que es lo que he hecho hasta ahora, sino de esperar a gazapa entre los containers con un palo y como asustar a la gente para que no reciclen. Porque nos está costando dinero a ti y a mí, adicto. Por supuesto. Esa broma. Por supuesto. ¿Sabes que en Alemania el container de vidrio ya tienen tres? Vidrio verde, vidrio marrón y vidrio blanco. ¿Tú te lo puedes creer a dónde nos caminamos? Claro, eso no tiene fin. Claro. Ellos eran el ejemplo hace 20 años de todo el reciclaje, cuando aquí nos sudaba la polla, como bien hacíamos. Hombre, ¿que está sucia la playa? Pues no te bañes. Ya está. ¿Que hay chutas en la arena? Pues vete con cuidado, cómprate una chancla o algo. Pero esto no tiene fin. Porque esto se ha vuelto loco. Esto se ha vuelto loco ahora, que no quieren que tires el tapón de corcho con la botella. Claro, que ahí tienes que ir a uno a un lado y a otro. La botella a un lado y el tapón, o te lo empetas o te lo... Que no les sirve. Pero que no. Y el envoltorio de plástico, que no va donde el plástico, que, porque es LPD o, claro, yo qué sé. O a rezumo aceite y tiene que ir a orgánico. Polipropileno por un lado. Claro, luego tú harás una clasificación de plástico por la viscosidad. Pues, claro. Tú sabes que los plásticos van en función de las tres viscosidades que tienen. Hombre, baja, media o alta. Eso es de la primera cosa que aprendí yo en esta vida, adicto. Pues tenés baja viscosidad, lo que serían polietileno, polipropileno. Ajá. Voy apuntando. Media viscosidad, lo que serían ABS. Claro. Y luego las poliamidas. Claro, eso es que tiene la parte de la poliamida. ¿En qué cabeza cabe mezclar eso con polipropileno? A lo mejor tú lo conoces como nylon. Porque, yo soy más de nylon. Claro, porque el nombre comercial es nylon. Y el inglés me tira más. Poliamida 6-6, carga de fibra, todas esas cosas. Y la gente lo está mezclando todo, ¿no? Y la gente, claro, tú dices... ¿Qué hijos de puta, tío? Polipropileno. Que está claro que es polipropileno. Los tapones de la bebida. Eso es. Eso es polipropileno. Pero eso no se le da para gente que tiene como serios problemas en la barra de los bares. No, pero eso no lo puedes mezclar con las botellas, pues las botellas son de polietileno. Ah, amigo, ahí es donde las has dado, ¿eh? Y si tiene... Pero hay botellas que son de PET. Si tiene... Son estas como más duras. Si tiene un culo de zumo de melocotón, que hay gente que consume esa mierda. ¿Eso va orgánico? Eso vuelca en orgánico. Le da un agua, ¿no? Es un agua, claro. Y claro, es que todo esto se puede complicar muchísimo. Yo estoy apuntando todo, pero... A Beto. Cursillo gratis, ¿qué hago? Ya. Pues mira, respecto a la independencia... Sí, sí, que nos hemos ido un poco. La poliamida, tío... Pues es que es un problema serio y la gente no... La gente no sabe. Yo no reciclo, pero porque no me sale de los huevos. Porque yo podría hacerlo, pero con criterio. Mira, para el domingo no da tiempo de hacer lo del loro Charlie y la salchicha con pimiento y toda esa puta mierda. Pero yo voy a ir a votar el domingo. O sea, yo me voy a mi casa mañana y si tengo que bajar el domingo a votar, yo bajo. Voy a poner a Boli... Que cuando hay independencia quiero que el ministro de Medio Ambiente sea adicto. Lo voy a poner así a bol y lo voy a meter. ¿Pero tú sabes que se puede hacer anotaciones a mano? ¿Que no hay voto nulo? ¿Tú lo sabías? No sabía. ¿Qué te parece? Pues lo voy a poner. Quiero que sea el ministro de Medio Ambiente, no de Interior ni nada, Medio Ambiente. No hay voto nulo. Hay como que tú puedes poner lo que te salga de los huevos y eso lo tienen que tener en cuenta. Eso me gusta. Me parece a mí también muy correcto. Joder, es que los catalanes hacen las cosas mejor que los españoles. ¡Buah! Me vas a parar. Bueno, la independencia sí que te interrumpió. Pues yo de todas maneras pienso que... ¿Por qué los gallegos no se hacen pie de la independencia? Estarán bien así, ¿no? No, sí, son gente superior. Superior, o sea, a los españoles. Es un pueblo superior, no, y a los catalanes. O sea, cada vez que voy me doy cuenta de nuevas cosas y veo, digo... Yo le digo a la gente, digo, vosotros tendréis que ser independientes, no sé... ¿Qué hacéis mezclándonos con nosotros? Pero que somos una purria. ¿Pero en qué te basas? En pa? Todo. ¿Fraga es superior? El gallego. El concepto gallego. Mariano Rajoy. Desde Mariano Rajoy a Yossi. O sea, eso es superior. O sea, nacer en Galicia te garantiza... Ah, ¿tú crees eso? Pero por supuesto. O sea, si hay alguien, ni vasco, ni catalán, ni escocese, ni pollas en vinagre. Los gallegos, el top. El gallego es el top, pero del... puto universo. Me deja sorprendido con esa afirmación. Es lo más. Me extraña que no haya salido antes un estudio o una comparativa. Porque la gente, ellos, están así como que... ¿Por qué no saben? Son dubitativos. Sí, son dubitativos y no saben. O sea, van a perder a lo mejor la independencia y a lo mejor cuando llega allí se atrabancan porque gallegos claro. Muy de atrancarse también, lo voy a decir. Claro, pese a su superioridad. Es superior, pero tal. Le cuesta mucho hablar. Y que le entiendan, claro, todavía más, ¿no? Yo te puedo poner un ejemplo muy gráfico de gallega superior, que, ¿sabes la del ébola? Pues sí, la madre. La madre. Esa es muy superior. ¿Es un ser superior o no? Se te está muriendo tu hija en Madrid, ¿va a ir a verla? No, ni por el forro. Ya me traerán los restos. No, pero es que ahora la hija ha dicho, bueno, ya que he salido de la guata esta, voy a ver a la madre porque mi madre no viene aquí a verme. No vaya, ¿eh? Que no la pillas cogiendo escarola a lo mejor en el huerto, porque claro, esa mujer no te espera, ¿eh? Para comer. No, no. Que le dices, no, que viene tu hija que ha estado a punto de morir y esto y lo otro. Pero bueno. Pues a mí se le están poniendo malos los pimientos. Claro, ahora, que ahí de la mujer dice, pues estoy ahora con la matanza y no sé si tengo yo un rato para echarle. Claro, le afuzo al hijo. Le pillo un gramo al hijo y le mando al hijo con las dos rastas y que negocie él, ¿eh? Porque es que el gallego no está para las tonterías. Cosas menores. Para las cosas menores. Tú, que si estamos, que si esto no es una consulta, que si es una pregunta, que si... El gallego no está para esas historias. Ya. El gallego está para las cosas verdaderamente importantes que hay en la vida. Claro, como para los gallegos nada es vinculante, no. Ya todas esas cosas las desechan. Y por eso, o sea, una gente desde la lengua, que eso sí que es verdaderamente una lengua, o sea, alguien, pues fácil, alguien, decir. Alguien que tiene en el vocabulario una palabra que es rapacillo, o sea, me parece, claro, me parece superior, o sea, o sea, y tiene también rapaciña, tiene las dos, tiene rapaz, rapaz sería lo que en general la si no lo conoces, si no hay cariño. Pero un catalán no tiene para definir a un rapaz, que es un concepto, no puede definirlo. Claro. Ni en castellano se puede definir. En cambio, tú dices rapacín y dices, joder, es que es ese. Es ese. Es ese. Palabras así. Ten. Es eso, un ser superior. Lo que pasa es que ellos no lo saben. Yo me doy cuenta porque soy de fuera y como, claro, vengo de esta basura. Y porque tú no eres dubitativo. Tú tendrás, claro, tu cola, pero dubitativo no eres. Yo llego allí. Puedes hablar. Tienes como cierta ventaja. Y que yo les escucho, ¿eh? Porque ellos son muy atentos con la gente de fuera y se sienten inferiores. Ellos, piensa, como que se ven muy de pueblo, ¿no? Y sí, viene un catalán y así como dicen, hostia, esta gente viene aquí a enseñarnos. Hombre, porque... que tiene la independencia de todo ahí, ¿eh? Claro. El Barça, Messi. Claro. José Luis Núñez. Claro. Que va a ir a la cárcel y lo ovacionan. Tienen esas cosas. ¿Tú piensas que esa gente entre la Citroën y el campo de fútbol de Celta, sí, Balaído, sí, tienen como 5 metros de distancia? Claro. ¿Todo? Para que pase la furgoneta a la farlopa. O sea, con que pase eso... Todo concentradísimo. O sea, es algo que dice, hostia, esta gente sabe. Claro. Lo tiene así, o sea, no tiene... No están pensando decir, hostia, voy a hacer una ciudad deportiva ahí... El parque logístico. ¿Sabes dónde está el parque logístico? ¿Dónde estaría un parque logístico aquí? A tomar por culo. A tomar por el culo. Cirvalle. El Cirvalle, por ejemplo, claro. Parque logístico. Está en el Valle, a tomar por el culo. Eso no es. Ahí el parque logístico lo tienen al lado de la Citroën y de campo de fútbol. Claro. Todos juntos. Es más, te diré, los camioneros están hasta la polla de que leen Cirvalle. Ponen el GPS Valle y te salen 65 opciones. De montones del valle, bifurcada del valle, y no sabes dónde está el Cirvalle. Claro, ¿tú sabes dónde está la playa de Vigo? ¿La de la CIE, la calle enfrente? No, la... No, bueno, sí, es claro, la de Porto, sí. Sí. Está al lado. De la Citroën, claro, y del estadio. Es que no hay nada más. Es que está, no hay nada más. Hay una plaza con arco y un McDonald's, el Mercado de la Pedra y eso. El Mercado de la Pedra, ¿dónde está? Allí al lado. Al lado es de que la Citroën. Se va. ¿Sabes que ha cerrado el Mercado de la Pedra? ¿Qué dices? Pero con... ¿Precinto? Precinto, ¿eh? ¿Qué dices? Aduana, por cosas ilegales. Hijos de puta, tío. Si era todo barato. No, era todo falso, pero eso es correcto, era todo barato. Es que a lo mejor no sabes que han hecho un centro comercial enfrente. No me digas es que eso. Hay una liada de la hostia allí. Joder, desde también que no en el voy. Centro, ¿eh? Se ha hecho a perder Vigo. Todo, todo ahí al lado. O sea, ¿y la de la ostra dónde se van a poner ahora? Han hecho un centro comercial, pero como la hostia. Y yo digo, voy al Mercado de Pedra, que yo tengo que fichar allí cada vez que hombre, voy. Pillar un cartón de tabaco o algo. Un cartón de tabaco americano y eso. Veo ahí el precinto de la Guardia Civil o policía. Hijos de puta, tío. Ostras, hijos de puta. Se pierde todo lo bueno, tío. Todo lo bueno, tío. Ha llegado ahí el señor Zara. Menegildo. Que tiene miles de millones esto. Y ha jodido a las pobres señoras esas. Porque el señor Zara, cuando llegó a Vigo, seguro que dijo, esto todo me lo cierra. Claro. No, cabrón. Pues si ya tienes dinero que no te joder, lo va a acabar. Macho, tío, y es gallego también, podría claro. repartir ahí. Ese hombre tiene dinero, al favor, hombre. Estoy ya de gente superior, estoy ya harto de tanta gente superior. Pero, hostia, que uno puede ser rico, pero tampoco hace falta, claro. ¿no? La acumulación esa claro. de billones, que no hace falta. Mira, mi Dios Tucci, que ni existe, que solo un hombre, y no está ahí dando por culo. Claro, es que no se puede vivir con esa agonía, ¿no? De querer, hostia, la tienda más grande de Zara, vamos a hacer así un palacete. Llama acá la traba, que no haga aquí dos puentes colgantes. Déjalo un poco ya, si ya has vendido chaquetas de esas de polipiel, hostia... Afloja un poco, deja a los demás un poco. Claro, no es que no podemos respirar. Que no puede, hombre, la gente. Está vendiendo la bufanda, que con los guantes, pues 3 euros. Todos los zapatos, pero es que lo vendas. Zara aquí, Zara Jones. Tía, deja un poco de mercado, chaval. Claro. Que la gente. Estamos estos de quemar Zara. Claro. Y se ponga a hacer Mustafás también por ahí. Claro. Ah, buen Dios. Tía, se puede. Pero es que eso, hay gente que lo ve como positivo. Claro. Pues dice, hostia, mira, hostia, la globalización. Imperio, claro. Estoy en medio de Berlín y me puedo comprar los mismos guantes. Pues ya los tienes, que te los has comprado en Vigo. Qué deja, pesado. Pero, a que el mercado de la pedra no lo podía encontrar en ninguna parte claro, del mundo. En ningún lado. Pues ya está, ya la has jodido también. Qué gentuza. Ah, que aflojen un poco, tío. A ver si llegan los de Podemos y le meten fuego a todo, hombre. Va a llegar Feñique con la sillica esa que lleva, cargado de contenedores molotov, y no va a dejar ni una rata de pie. Tía puta, ¿eh? No hemos cabreado ya antes del relato, tío. Que a lo mejor se mosquea el señor Zaragana por el Coletas. Y a lo mejor dice, me piro de España. Que sí, te pires. Que te pires. Claro. Que a lo mejor dice, hostia, que el señor Zara se pira. Que se pire, pero si... Si lo tiene todo en Suiza, si tiene... nos da igual. No, y aunque lo tuviera en España, lo tienes tú. No, a ti no te van a dar nada. Claro, si lo tiene alguien, lo tiene Botín o lo tiene. Si es que da igual. Todo lo que dicen es lo que decían de la independencia: de os van a echar de Europa, perfecto. Os van a echar del euro, perfecto. Tiene que haber algo todo, malo. Claro, claro. Si todo es bueno. Todo es bueno. Todo bueno, no, pero es que, claro. Si esto, pues pagarán sus impuestos. Bueno, si es que nos suda la polla, si los impuestos que pagan ahí no van a ti, van a los que se van de puta, así claro, al de claro. pueblos de esos innombrables en Madrid. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que Barça no juegue la liga? Pues si no la ganamos nunca, tampoco. Da igual. Da igual, ya jugaremos contra el Sabadell. Para lo que está haciendo, tampoco. Ganaremos algo, amortizaremos a Hugo Chávez, ese que hemos comprado, que muerda a la gente, hombre. Cago en Dios. Fracaso absoluto, ¿eh? Menos mal que vamos a votar este domingo y me alegra el día sabiendo que el 2015 hay salchichada y votación. Okay. Todo lo demás no me interesa ya. Nada. Voy a buscar una canción antes de que se me acabe la batería. Sí, porque tenemos que poner ya, tenemos que irnos al relato, que ya nos hemos... que hay que hablar de cientos de cosas. Sí. Vamos a pinchar a los Baboon Show, que los he estado viendo en Berlín y me han gustado mucho. De su último trabajo titulado Damnation, la canción titulada Straight From the Heart. Revolution. Estamos aquí hablando de si el Loro Charlie abre los domingos. Haciendo quedada con los oyentes y de todo en el Loro Charlie y luego todo el mundo a votar. La furgo de adicto llena de gañanes yendo de colegio en colegio. Yo lo veo, lo veo. Yo me parece planazo. O sea, el Loro Charlie es plan. Bueno, la gente se ríe, ¿eh? Porque... Que no se nos creen. El otro día un oyente... Puso una foto así, ¿no? Y te decía, hostia, San Cibrado de Aviñas, tal esto, y digo... Bueno, la gente controla, la ¿eh? La gente controla, ¿eh? Porque eso no lo encuentra en cualquier rincón, ¿eh? Y un mangarrán que no oye se hizo un selfie al lado del Loro Charlie. Así como poniendo cara de inquieto y de todo. Van a llevar a la cárcel a todos, ¿eh? Si no hacéis caso. La gente... Porque son verdaderamente sitios de culto. Claro. Pero ¿quién tiene que levantar la liebre? Aquí nosotros. Cada semana... Dando novedades, dando... Que ahora, cuando terminemos el relato, tienes que explicarme con pelo y señales... Berlín. Tu compañero de viaje. Olvídate de la guía de Trotamundo esa. ¿Eso? Eso es una puta mierda. Eso es una mierda, pero vaya. Luego te cuento, vamos al relato ahora que todavía tengo voz. Pues bueno, pues el doctor Arritmia... Sí, es verdad que... el doctor Arritmia, que es una persona que se alimenta básicamente de shawarmas. ¿Para qué le cua? Lo que serían búlgaros. ¿Búlgaros? Brownie. Tú eres de búlgaro. Los que son como fojitos pero redondos. Ah, ya sé lo que dices, pero no soy muy fan, ¿eh? ¿De eso? ¿Tú sí? No, tampoco. ¿No? No es... Así nos vamos conociendo. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Tapices. Vivimos enjaulados en un enorme tapiz, en un ensamblado de nudos y desgarros, agujeros y roturas. Un laberinto de nudos tejidos sobre la marcha, sin mayor pretensión que la de seguir avanzando, sin mirar demasiado a quién o quiénes podemos causar daño. No importa si avanzamos entretejiendo nuestras mentiras, no importa si el tapiz se tiñe de rojo sangre o de negro futuro. En el tapiz tan solo importa el presente. Entretejer un nuevo nudo, un nuevo roto para un antiguo descosido. Raído por el sol, desgastado por el tiempo, apolillado y ajado, desmadejado por dentro. Nuestro tapiz es la telaraña sobre la que dibujamos los sueños, la red en la que atrapar nuestras víctimas, nuestras mentiras y nuestros besos. Nuestro tapiz es la red que nos protege cada vez que caemos y el lugar ideal para ensayar nuevas piruetas, nuevos saltos mortales, nuevas peripecias que acabarán siempre convertidas en nuevas casillas de nuestros tableros de juego. En nuestro tapiz no ha lugar ningún reglamento. Sería un sinsentido, una completa y absurda pérdida de tiempo. Sigamos anudando cuerdas, entretejiendo momentos. Sigamos haciendo girar la ruleta hasta que vuelva a caer en el doble cero. Desgarremos a jirones nuestras almas y rebusquemos por dentro. Y anudemos a nuestro tapiz nuestras vísceras como si fueran trofeos. Una puntada de más y un descosido de menos. ¿Has vuelto a salir a bailar? ¿Has acicalado tu alma? ¿Has anudado tus zapatos teniendo la precaución de pisar el suelo con el pie derecho al salir de tu cama? Sigue agarrado a tus nudos, busca la brisa en tu cara. Te servirá para orientarte en esta, cada vez más gigante, telaraña. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y aquí se agolpan los primeros curiosos para saber qué es lo que ha ocurrido. ¿Lleva usted aquí toda la mañana, todo el día? Aquí toda la mañana. A mí me han dicho que está ahí mi tía encerrada y digo, voy allí a ver... ¿Su tía? Sí, mi tía. La han metido por la tele y digo... ¿Es cliente de este banco? Sí. No, es la limpiadora, no es el cliente. Ah, ¿es la limpiadora del banco? Sí, sí, sí. ¿Puedes hablar con ella? No he podido hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto todavía. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué? Me quedo sin comer. Eso. Inquietudes mundanas, tío. Preocupaciones reales de la población. Eso. Me quedo sin comer, coño. Pues bueno, cuéntame. Bueno, pues estás en Berlín. Comido kebabs todos los días. Pero kebabs ricos, ¿eh? Bien. Había allí como un chiringuito que sé que se llama Mustafa. Y desde las desde las 11 de la mañana. Correcto. A las 3 de la madrugada. Una cola de 40 personas cada minuto, o sea, sin parar. Y claro, lo veíamos todos los días y fumando en la puerta, y decíamos, esto hay que probarlo esto. Porque se acababa el calipo de carne ese que da vuelta y la gente no se iba. Y eso hay que cambiarlo. Joder. Que de vuelta a media hora. La gente ahí como tendrían otro preparado o algo, ¿no? No. Eso no va así. Ese ahí te espera. Y no se iba ni el tato, ¿eh? Pero nadie. Joder, poca prisa también, ¿no? Tienes los... Y que estaba rico por 2 pavos, tío. Ah, 2 euros valía. Sí. 2,80 el Vegeta, 3,20 el de carne. Yo, como te puedes imaginar... El Vegeta. Claro. ni lo probé, eso era una churreada de berenjena y patata que... Eso para los budistas, ¿no? Hombre... Pero cinturón amarillo naranja para arriba, de budista. Shawarma todos los días. Shawarma todos los días. Y luego para cenar. Noodles algún día. Que son los fideos esos que vienen enmarañados. ¿Sabes los fideos esos? No sé. ¿No? ¿Qué es eso? Un vaso de cartón lleno de fideos todos liados entre ellos. Es que tú no eres tan sofisticado. Tú te sacan de las cosas empanadas. ¿Y eso dónde se compra? En algún chino. Ah, también. ¿Y pizza? ¿Y humarada para arriba? ¿Eh? O sea, eso es de lo que lo destapa y sale humarada así. Eso es. Guay. Muy picante. Guay. Pizza. También, correcto. Y ya está. Lo que vendría a ser dieta berlinesa. Ahí es muy famosa. Claro, es lo que comen ellos. Tampoco... No puedes pedir cosas raras. Claro. Y cerveza de medio litro. ¿Y qué tiempo hacía por allí? Manga corta. Hostia. Es noviembre. Te puedes imaginar. Están flipando, ¿no? Están allí como locos, tirándose en los parques y todo. Claro. Sí, porque el europeo es muy de tirarse a los parques. Sí, le gusta, ¿eh? Sí. Se ponen rojo ahí como... No se deben mear los perros allí ni cagar, ¿no? En el césped de allí. Son súper cívicos, ¿eh? Sí, guau. Te voy a decir que es la primera vez, después de las dos últimas, que llego a Barcelona sin una multa. De Alemania. Que para mí ha sido como un hito, ¿eh? Y mira que nos hemos colado en el metro y cosas que, hostia... No podrían haber palmado. Ni una multa. Correctísimo. Allí. Que yo allí tengo antecedentes y todo, ¿eh? Hombre. O sea, allí pregunta por el doctor. Hombre. Eso abre una ficha ahí. De la de varias copias así, azul y negra y eso. Y eso queda ahí registrado. Huellas de dedos y de todo ahí, ¿eh? Claro, claro. Que son muy de la antigua usanza, ¿eh? Claro, así es que hacen las cosas. ¿Qué va a pasar por los sitios sin dejar nada? ¿Máquinas de tabaco en la calle? Máquinas de tabaco en la calle. Se fuman el 100% de los bares. Que eso está muy bien. Pero hasta el punto de entrar a un bar, ir a la barra y decirle al tío, tú beers. Así. Le podría haber dicho, 5 Viren. Pero le dije, 2 beers. Sí. Y el pavo me dijo, ¿are you smoker? O sea, a mí ponme 2 birras y me dice, si tú eres smoker, sube al piso de arriba y voy a flipar la de cenicero que tenemos allí. ¿Qué te parece? Yo creo que me olió la camiseta o algo. Claro, y claro. Pues, viene con un con los dedos índice amarillos los dos, que suba arriba porque tiene una guata aquí. Y soy yo ahí fumando como un señor. Todo lo vale fumar. Claro, es que ellos ya dejaron de fumar hace años. Ellos ya dejaron y han de vuelto. Fumar. Y han vuelto, claro. Si es que es gente avanzada. Las Múnich estas, sí. Que la gente, los idiotas la llevan y eso. Eso ya la lleva. Si ellos ya la inventaron hace de 30 años y dejaron de llevarla, ya la vuelven a llevarla. Claro. No, ahora ya no la vuelven. Ahora la llevamos nosotros. ¿Sabes lo que no va a encontrar en todo Berlín? Una tienda de cigarrillos electrónicos. Es que ¿en qué cabeza cabe? Igual no está escuchando a algún oyente que fuma esa puta mierda por USB. Pero ¿en qué cabeza cabe fumar por USB a nuestra edad? Que dicen que hay 30.000 sabores, pero chino de falopa no hay, porque yo he chequeado. Digo, eso me interesa a mí en el avión, fumarme ahí un chino falopa. Ese no lo tienen. Vainilla, cherry. Ay, favor, hombre. Eso, hombre. Si quieres vainilla, te compra un helado. Claro, bueno, claro. O un plum cake, o lo que tenga que comer. Claro, si es que... No mezcles. Estas idioteces no lo entiendo. Claro. Como la... No sé por qué a las cosas le ponen sabores que no corresponden. Para desconcertar al ser humano. Claro. Eso se hace en experimentos con los monos y eso. Ah, si es que no tienes que hacer ni el agua de sabores. Los alemanes son muy de agua de sabores. Sí. Sabor a fresa. Que te ponen la etiqueta sin gas y pega una buena churreada, cuando abres el tapón. Sí. No la agites mucho, por si acaso. ¿Cómo les gusta? Y ellos mismos. Yo he llegado ya a pensar que ni ellos mismos saben cuál es el que tiene gas y no gas. Porque cada vez pregunto cuando voy por allí y, hostia, ellos mismos dudan. Porque como les suda la polla, supongo, claro, que eso lo descorcha. Ellos me ven cerveza. Y si descorcha eso y tiene gas, pues bien. Y si no tiene gas, tomar por el culo. Pero es un producto menor. Tú le preguntas y lo deja así como diciendo, hostia, se mira la etiqueta... Y dice, no, aquí pone mineral water, pero si pone mineral water puede ser de todo. Igual que si pone natural water, que tú dirías, hostia, natural y water, coño. Esta tiene que ser, ¿no? Wow. Puede ser que no. Pegas el chispazo y eso sale burbujas. Que lo han importado un volcán de beta, ¿sabes dónde? Que ya te sale con gas directamente del grifo. No tienen, si es que le da igual. Si es que el agua, ellos entienden que si quieres beber agua sin gas, abre el grifo. ¿Abre el grifo? Claro. Y ya está. Pues igual allí se puede beber. O sea, igual está rica, como aquí. Bueno, pero allí como no la beben, porque tampoco le hace falta, hago la cerveza y ya van tirando. Que vale 20 céntimos una lata de cerveza, ¿eh? De esta alemana. Qué ricas, ¿eh? Flojita, por eso, ¿eh? Es que en realidad lleva más agua, claro, con gas, pero... Sí. ¿Y qué tal los alemanes de Alemania? Eso, hecho, los alemanes bien, la alemana mejor que los alemanes, te voy a decir, así a primera vista. He ido a Checkpoint Charlie ese, eso es una puta mierda. ¿Es eso? Eso es las barreras esas que había militares. Ah, vale. Para pasar. Eso es una mierda. Eso es una mierda. Pero mierda. He ido al muro de Berlín, que es otra puta mierda. He ido a la topografía del horror. Si alguien va a Berlín, que vaya a ver una exposición que se llama La topografía del horror. Que está bastante divertida. Te voy a decir. Entras con el cuerpo encogido porque dices, pues aquí hay una guata, porque a Giles se le fue de las manos. No sé si te he explicado. Bueno, a él se le fue de las manos la guata que había montado. Y entonces crees que vas a ver eso, pero hay más cosas. Ve a la Gestapo celebrando un cumpleaños, con gorritos de fiesta todo, y cosas así que, hostia, como fotos también. Tirados por el suelo así como en pose un poco homosexuales, ¿eh? Haciéndose cuernos en la foto, unos los de detrás. Es interesante para ver. Hitler, por eso, otra cosa no, pero lo que son grabaciones de vídeo, hombre... Tenía tres o cuatro directores, ¿no? Ríete de Franco, con sus películas en los parques nacionales. Joder, macho, ese tío le estaban filmando las 24 horas del día. Era un gran hermano, ¿no? Era un gran hermano, ¿no? Porque tío, hay documentales y documentales de Hitler. Tío, que dice, para allá de la chapa, pero ¿quién pegaba las grabaciones esas? Pero a todo gas, ¿no? Pues igual le gustaba como a Franco, ¿no? Esa onda. Hostia, pero muchísimo, queda ahí documento y no se ha jodido ni una película, ¿eh? Ya. Están todas ahí, ¿eh? Y se ven bastante. Mira que bien. Se enredaban esas cintas, ¿eh? Y que bombardearon ahí, que dejaron hecho todos unos zorros. Pero las películas aguantaron, ¿eh? El tirón. Y el que estaba grabando, porque aparte de las grabaciones de Hitler cuando la estaba liando, sí, luego hay mogollón de grabaciones de cuando estaban bombardeando y estaba todo destrollado. Que quiero ver también al tipo que iba con la cámara cuando eso estaba endiablado, ¿eh? Mal destino, tampocado, ¿eh? Hostia, ahí grabando, claro, que le chutarían ahí diciendo, vete a dar una vuelta y graba un poco a ver cómo está por ahí fuera. A ver cómo llueven las bombas. Claro, están los yanquis ahí, dándolo todo y el pavo ese grabando, porque lo filmaba todo, ¿eh? Se metió hasta en la cámara de gas, que alguno se quedaría ahí, me dijeron, vete a grabar a ver cómo va eso. Pegarían patadas, claro, chapan ahí. Luego explica que era una broma, que tú no eras de esa gente. Claro, luego cuando ha grabado, entran, ya cogen la cinta y... Porque esa gente le sudaba la polla, ¿eh? Hombre, da igual, 8,80 ya. Pues a mí me hubiera gustado ver la otra parte de Berlín, que ya no se debe conservar nada. ¿Cuál? O sea, la buena. La pobre. ¿Cómo la pobre? O sea, la comunista, ¿no? Eso es. Esa sería la buena en su momento. Yo creo que era la buena. Porque... Estaba todo prohibido, que es como funcionan las cosas bien. Claro, tanto permitir. Claro. Ahora vamos a hacer una planta de matutano. No, prohíbe eso. Se saltaba, ¿tú sabes si se saltaba en los dos sentidos? O sea, ¿se cruzaba en los dos sentidos? Podría ser. Porque... Claro, yo lo... Nosotros habríamos saltado al revés. Pero por supuesto. Igual te encuentra alguien de boca arriba, de cara. Pero por supuesto. Y cuando estoy saltando y veo a uno así que está así como... Como escalando para arriba, le digo... Le cojo el pantalón, le digo, tú te quedas aquí con nosotros. A la guata. Dale la vuelta, que esta gente... Pua, está todo lleno de rufles al jamón en el supermercado y de puta mierda. Pata, o sea, no encuentro una bolsa que no sea de paprika ni loco, chaval. Le echan a todo. Estás ahí, tú... Con tus rublos y tus cosas, la madre. La madre tranquilo. Potencia mundial, de, o sea, cuando era la Alemania buena, mientras que los otros se comían una mierda, esos eran la puta bomba en todo, eso ¿eh? Eso iban a la luna, volvían y salto, a tope. Pero pertigazos y volteretas en el aire y saltos de potro, que los otros... Claro. Sí, tú tenías mucha libertad, pero... No, pero salta el potro. Salta el potro ese y da con los huevos ahí enganchados en las mallas 20 volteretas. Hombre, no, estás bebiendo cerveza todo el día. Claro, si estuviera ese, tuviera la libertad que tienes tú. Claro. Estaría privando también. Y como no puede, está ahí el señor y invirtiendo su tiempo como lo tiene que hacer. Es haciendo que pirueta. Así. Tantas libertades, está comprobado que no funciona. Pero ni una. Eso es malísimo. La libertad, tú dale libertad a un show. La libertad es para los animales. Eso es. Que son seres, digamos... Se lo llevan en el instinto. Son seres razonables. Pero a un humano no se le puede dar libertad, no es que es una miseria. Mira, ahora salió el del PPS de la cárcel. El Matas. El Matas. No, ¿eh? No, ¿por qué le da libertad a ese hombre? 30 millones en 90 días. ¿Por qué le da? Ese, no hay que darle libertad. Si es que no nos lo merecemos. No puede ser. No nos lo merecemos. Ese hombre tenía que estar ahí. Mira, 200 años. Tú... Como correctivo. Cuando que devuelva dinero. Tú cuando pegas el salto y ve a otro que está yendo para afuera, lo coges de la penera y dices, mira, allá hay un supermercado, un líder, que hay 60 dentríficos, que cada uno hace una cosa diferente, pero el de Falange lleva toda la piñata negra. O sea, eso es la guata de la libertad. Claro. Eso es lo que te va a encontrar. Y claro, se queda ahí contigo. Claro, diciendo, no, es que ahí me han dicho que el líder que hay... muchísimo artículo interesante. Hombre, si haces modelismo y cosas así, a lo mejor tiene... Claro, ahí puedes encontrar una llave Allen o algo. Tiene taladro así y mola para hacer barquitos de madera. Pero estamos por esas mierdas. Estamos hablando de que no hayan blister de hamburguesas ya hechas. Claro, con la parte arriba y abajo. Claro. Allí no hay nada que te interese. Hay una caja de bombones no hay de nada. 6 kilos o así, pero allí no es tan bueno ni uno. Tienen lo bueno. Allí tienen seguramente que esa gente... Tenían lo correcto, lo que necesitaba. Que a lo mejor te gana porque cuando le estás tirando de la pena para nada, dices, es que a mí desde pequeño que me chifla la paprika. Bueno, todo igual, tiene allí un nicho de mercado a comer rufle, a tartarte. Pero... No, y no rufle, sino que ahora ya ha visto el señor Paprika, se ha vuelto loco y rocía, o sea, pasa con el avión, con el aspersor y rocía de paprika las lechugas y todo por el campo, ya se ha vuelto loco. Los alemanes también, ¿eh? Dejar la paprika esa. Que... Sí. Los turcos han llegado allí y que a esa gente le gustara la paprika no quiere decir... Claro, tú, Adito, tú que sabes mucho de historia, tío. Yo me di cuenta en los bufés libres, porque teníamos bufés libres en el hotel y todo, a tope. Buffet libre a tope ahí. ¿Qué me dices? Sí, había pan y jamón y... Del ya. Negro, ¿no? Del rico. Del normal y del negro. Pero eso de poner rodajas de pepino, eso... Eso es para comer. Me gusta muchísimo. Pero eso históricamente, ¿de dónde viene? ¿De Colombia o...? El pepino que sabe. Que es una cosa que debe crecer la alcantarilla. Claro. Eso, seguro que tienen esa mierda allí, porque allí, si, claro, la tierra supongo que lo único que nace son cosas así de fuertes, ¿no? Claro. Los pepinos, las carolas, eso, o cosas, eso, se ha gaseado durante 30 años lloviendo bombas. Claro, tú pones ahí una de petróleo y plomo. Pones un tomate o algo así medio rico, o un plátano y eso se pudre. No sale. No sale. No sale. Ni la... marihuana, ni cosas así, ¿no? Claro, no. Tienes que poner cosas fuertísimas. Pepino en vinagre. Que te salen ya en vinagre probablemente de la mata. ¿Qué momento le pegas un poco a un pepino? Yo quiero eso. ¿Qué momento va al supermercado? ¿Cómo tiene... de ocio tiene que estar tu tarde para decir, ya ahora me voy a comer un pepino? Sí. Eso parece un cactus, ¿no? O una zanahoria. Que yo he visto a gente comer zanahorias a bocado. Como, no, esto es súper bueno. Súper bueno comerse un bollicao. Claro. Pero merendarse una zanahoria. Que eso lo ha hecho solo Bugs Bunny. Ni siquiera un conejo real se comería una zanahoria a bocado. Yo flipo la cantidad de. O sea, tú vas al supermercado y te ves ahí caja de zanahoria y dices, pero qué de chalao, que esto tirará la mitad, ¿no? Porque, o digo, la mitad. No hay salida para tanta zanahoria. La zanahoria que le echa las lentejas así, como para darle sabor, pero luego la lanzas por ahí, eso no te lo comes. Pero, hostia. Pues yo en el buffet pasaba ahí y había rodajas de pimiento, pero que se estaba, no, ni a medio acabar, que bajaba la mitad y llenaban otra vez de tranqui, ¿eh? O sea, tranqui, bacho. Va a llegar al techo. Porque no tienen ni tomate, pimiento, o sea, lo que serían cosas medio ricas. Queso manchego. ¿Tú veías queso manchego no, ahí? No, no, había del plastiquete. Todo así, cosas... Y cosas de colores súper... Queso muy amarillo. Cosas así como de pan muy negro. De... ¿Sabe la gente que... Hay gente que bebe zumo de manzana? Otra cosa, otra cosa, que hay litro y litro. Pues allí tienen refresco de manzana, pero no una, dos manzanas diferentes. Y te voy a dar ya el dato definitivo: refresco de rámano. O sea, tranqui, el hombre de la máquina de la burbuja ya está amortizada y no le meta burbuja a todo. Pero si a alguien le gusta la manzana, que debe haber gente que le guste la manzana. Hay gente para todo, adicto. Bueno, pues te comes la manzana y hasta vas al supermercado o donde sea, te comes una manzana. Que yo una manzana, si me la tengo que comer, ya digo que me la como, ¿eh? Sí, pero bueno. Está eso terroso, pero bueno, me lo como. ¿Amarilla, o sea, golden o rojita cienicienta, no, así? No, no sé, tampoco de manzana. Lo que me ponga así pelado, me lo como. Por eso de que se come la cáscara también otra historia. Bueno. Que dicen que ahí está lo rico. Ahí está toda la vitamina. Como si dice, no, lo bueno de la papela, o sea, lo bueno de la droga es chupar la papela. Sí, claro, eso es lo, claro. Eso es lo más rico. Pues ya puedes, mira, ya puedes empezar a pillar gramos, nos das todo lo bueno y te tranqui que te vamos dando las papelas para chupar. Pues bueno, pues esa gente como no tiene manzanas ni tiene nada, pues exprimirán las cáscaras que sobran aquí o lo que sea y sacan la mierda esa, que es el único zumo que es de color como transparente. Sí. Porque los demás zumos... Tienen su pozo, su cosa. Dejan como suquillo. Pero las manzanas no. Es como aguachirre así. ¿Y eso en qué momento del día te lo bebes? Es que no encuentro el lugar. O sea, decir, hostia, ¿en qué momento del día te apetece? Voy a pegar un traguico. Casi a media tarde no te podría... Una torta en el Rosales y un vasito fresco de eso. Así como merienda, digamos. Una copa de anisete con una torta o un café, un cortado. Claro. Barraquito. Barraquito. Algo decente. Pero un zumo de eso. Eso debe bajar, o sea, fulminar. Eso te debe barrena. Por dentro va en barrena. Eso te debe fulminar, ¿no? Estas cosas que hace la gente. Bueno, ya sabes, la chavalería de ahora, adicto. Quedan 5 minutos de programa, no sé qué vas a pinchar tú ahí. Voy a pinchar un tema que se llama Como tú. ¿Cómo, doctor? Doctor, please, no, de UFO. No, como tu nombre es verdadero, digamos. Bueno, verdadero, no. Para que no des datos, que tenemos la policía en los talones. Pero si tú... Uy, y la polla récord. Eso es un temón. Eso no lo han tocado nunca en directo, creo, de la calidad que tiene. Dicen, esto lo vamos a guardar algún día para hacer un single. Madre mía, vaya guata de canción. Dura más de 4 minutos, me imagino, ¿no? No, dura... Bueno, sí, 3.45. Vale. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. Se nos ha olvidado hablar de la pechotes hoy. Mira que me gusta. Hostia. Sí. Joder, tío. Fascinante. Todo lo que hemos hablado es una puta mierda. Y lo único decente que hay pechotes, en este tío. Puto país ahora mismo, aparte del coleta, es la pechotes. La pechote y el que lleva la caja registrada de Interview, que no pasa de, no para de añadirle cero a la cifra. Se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y podéis contactar con nosotros en info@colaboracionciudadana.com, en la web colaboracionciudadana.com o en el Facebook de Colaboración Ciudadana. Nosotros dejamos con la Polla Records, volvemos la semana que viene ya con el referéndum hecho, el recuento y todo, toda la guata. Y ya está. Ya todo un especial... catalán, ya hablaremos en catalán, el programa todo en catalán. Para explicarle a la gente cómo funcionan las cosas... Eso es, desde cero. Es que hay que empezar a hacerlo todo, ¿eh? Nosotros tenemos que repetir a la gente las cosas porque no son gallegos. No. Si hicieran un programa en Galicia... Está todo arreglado, está todo pagado. No, no haría falta este programa. Te digo, allí no haría falta. Claro. Bueno, presenta el vídeo que nos vamos. Pues eso, un tema de la Polla Records que se llama Iván y que nos vemos la semana que viene. Venga, deu. Deu.